Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Estamos de vuelta, colgados, escuchando el cuelgue y este tema que es adelanto, ¿no?, de su nuevo disco que saldrá, ahora nos contará, porque estamos ya en línea con Santi Martínez, uno de los cantantes, tecladista también, del cuelgue. ¿Es así? ¿Estás ahí, Santi? Hola, che, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Muy bien. Estoy preparando todo para el show. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esta, ¿no?, como sarta de Nicetos. Esto es una sarta de Nicetos. Totalmente, ¿no? Sí. ¿Cuántos son en total? Son cinco. Cinco Nicetos. ¿Que son todos los jueves? Plan Arjona, sí. Plan Arjona, muy bien. ¿Qué son todos los jueves de noviembre. La verdad que Nicetos es una sala que nos gusta mucho, hace mucho tiempo que tocamos ahí. Tiene un muy buen sonido y tenemos muy buen vínculo también con toda la gente que trabaja, desde los que organizan hasta todo el mundo, ¿no? Todos los empleados. Así que nos estamos muy cómodos y bueno, nos pareció que por ahí teníamos... Nos gusta mucho el ciclo también, por otra parte, somos muy fanáticos de esto de estar mucho en movimiento y ir como prolijando una situación que cuando llega al final, ya lo tenés, viste, muy aceitado y termina todo con mucha energía. Siempre fuimos a hacer ciclos desde hace muchos años en Castorera cuando empezamos y ahora ni es esto. Bueno, muy bien. Y esto tiene un nombre este ciclo de noviembre nicetero. ¿Sabes que ahora que me lo haces pensar, no le pusimos ningún nombre? Y viste cómo son los managers, que todo el tiempo te piden que inventes cosas para salir a vender. ¿Cómo son los managers? Zafamos de esta vez, ahora que me haces pensar. Bien, muy bien. De ponerle el ciclo loco y tener que andar pensando ese tipo de cosas. El cuelgue en Niceto, mejor que esa venta no tengo. Claro, perfecto. Todos los jueves de noviembre. ¿A qué hora va a ser? ¿El jueves te la pegás o vas ahí y después te la pegás? ¿Cómo es el tema? Me la pegué ayer. Como para tener la ansiedad bien dominada, ¿viste? Perfecto. Que no me gane la ansiedad hoy. así que no tengo ganas de ver cerveza por unas cuantas horas, lo cual es lo que tiene que pasar el día de un show importante. Y sí. Aparte, la cerveza chancha, che. ¿Es un método pegársela el día anterior para llegar bien al show? Puede estar relajado. No podría decir que es parte de ninguna fórmula. A veces uno hace mal las cuentas y, bueno, de golpe salió mal, saliste el día anterior. Pero bueno, eso sí, a veces pasa. Bueno. Y escúchame, ¿va a haber algún tipo de marco especial? Tipo, no sé, se me ocurre ahora algún invitado por jueves o algún tipo de circunstancia que quieras contar del show, particularidad, o es sí, el grupo tocando palo y la bolsa. Está bueno lo que decís, va a haber invitados. O sea, bueno, para empezar vamos a hacer las canciones de los tres discos sumadas a canciones nuevas, que una es Góndola, que escuchamos recién. Exacto. Que les agradezco tanto por su difusión. Y otras que todavía no están para salir, pero de todas maneras probablemente por la calentura que tenemos las vamos a ejecutar en los shows. Y después, bueno, invitados siempre tenemos, va a haber algunos por ahí más esperables en el sentido de colegas del rock y demás, pero también vamos a sorprender con algunos invitados más de otros palos, de otros lados. No quisiera adelantar nada, uno, para que vengan y lo vean, y dos, por si viste cómo es esto, de golpe alguno se falla y quedaste todo pegado, pero... Bueno. Pero en principio digo que va a haber de la bizarreada, por así decirlo, en el mejor sentido de la palabra, van a pasar cosas locas en ese escenario. Bueno, genial. ¿Y qué onda? Esto que escuchamos, Góndola, ¿el disco ya está? ¿Este es un adelanto de algo que ya está bastante avanzado? ¿O viste que ahora un poco se utiliza el concepto de, bueno, mezclamos el primero, lo sacamos, claro, y después estamos vamos mezclando? Ahí, sí, somos millennials. Claro. Vamos a sacar temas que los vamos... produciendo a medida que los vamos grabando y haciendo, así como una especie de work in progress en vivo. Y, o sea, muchas canciones están semi-compuestas, te diría, pero cuando una vez que empezás a grabarlas terminás de darle forma, entonces estamos medio haciéndolas y grabándolas simultáneamente. Bien. Este es el primero, ya tenemos grabado otro más, que no sabemos bien cuándo saldrá, no sé si saldrá durante el transcurso de los Nicetos o en el verano. Bien. Con su propio videoclip también. Claro. Y hay otros dos que no sé si saldrán juntos en marzo. Bueno, en principio empezamos con cuatro y mientras seguimos componiendo los demás temas, que sí, serán parte de un disco en algún momento del año que viene, pero no sabría bien cuándo, la verdad. Que sería el cuarto, ¿no? Sería el cuarto disco. El cuarto álbum. Tampoco tiene nombre el disco, ni es que ya están cerrando este. No, por ahora está rankeando mucho el nombre Cacharrito. ¿Cacharrito? Sí, Cacharrito. ¿Por qué? No sé, en realidad, a ver, sé por qué, pero en principio el cuelgue se apodera de ciertas palabras y después es como que son muy naturales para algo y otras muy forzadas. Y bueno, así pasó con Ruli y todos estos delirios que en un momento aparecen, palabras que se instalan. No, el cacharrito básicamente es un objeto que utiliza Julián Cartoon y también el resto de la banda, pero él es el que tiene el cacharrito propiamente dicho, para beber en los shows, porque para evitar el vaso de plástico, el vaso de Quilmes, el vaso de tamarín. Entonces, bueno, nos estamos proveyendo de una serie de adminículos para beber. Él lleva el cacharrito propiamente, ese famoso coso para calentar leche, ¿no? Cacharrito de metal. Exactamente. Y bueno, y ahora cacharrito esto, cacharrito lo otro. Por hoy le pondría cacharrito al disco. Esto cambia minuto a minuto. Bien, pero ¿el cacharrito siempre va a la misma sustancia o es un cacharrito así multifacético? Mira, habría que hablarlo con el cantante. Yo podría hablar del mío. Epa. Mi cacharrito. ¿Cómo está tu cacharrito? Mi cacharrito va a llevar probablemente un bourbon con coca y un poco de hielo. Muy bien. Y una botellita de agua mineral al lado siempre, por favor. Hay que compensar. Por favor, sí, que está el Negro Martínez, sabe perfectamente que esas botellas de agua se ponen llenas al lado del teclado y así, sin abrir, se devuelven al camarín después del show. Está muy bien. Pero bueno, igual tienen que estar. Sí, por lo menos que se visualice que uno se está cuidando. Y para la foto, chicos, es importante en la foto que haya una botellita de agua y no una botella de whisky. Exactamente. Muy bien, muy cuidado, Negro, muy cuidado. Lo importante es que esté afinado y el show suene bien. Claro. Tomen lo que quieran, loco, háganse la vida. Igual que quiero decir, porque viste ya que me la pegué ayer, que la escabio. Hace poco me hice análisis, tengo 35 años, cumplí la semana pasada, me fui a hacer análisis de sangre. ¿Y cómo te dio? Y me dieron muy bien, no lo podía creer. Triglicéridos, colesterol, o sea, viste, como... No tengo hepatitis, que también era muy probable, digo. O sea, estoy hecho un toro. Pero bueno, eso no significa que por eso hay que seguir jodiendo, ¿no? Estamos en proceso de bajar la velocidad siempre, ya a los 35, ya estamos. Bueno, según, viste, los españoles dicen que si estás hecho un toro, más vale joder todo el día. Pero bueno, después... Bueno, volvemos a la música. Volvamos a la música. Acá, no sé si usted, Manuel Palacios, quiere consultarle algo de la utilización de una letra, o de, ¿qué en el nombre? No, era lo que estábamos hablando antes fuera del aire. Exactamente. Que tenía que ver con la letra K. ¿Por qué cuelgue con K? Eso, el cuelgue, le pusimos primero, el nombre viene del la actividad que nosotros le llamábamos a juntarnos en la terraza de la casa de mis viejos cuando éramos adolescentes y guitarrear, con hinchar las pelotas, improvisar, y nos tirábamos letras con Julián, que yo inventábamos temas en el momento, nos reíamos. Y después cuando llegó el nombre de escribirlo a esto, estábamos muy con la onda de las bandas del rock radical vasco, Cortatu, Escorbuto, La Polla Records. Y en ese momento estaba muy también esta cosa de un cuartito, Capanga, claro. Caramelo Santo, había mucha K, y bueno, nada, nos gustó, una cuestión más arraigada al rock vasco. Claro, va más por ahí que por la década ganada. Exactamente. Bien. Bueno, estaría bueno poder escuchar el otro tema, pero no tenemos el otro tema. Che, acá el Negro Martínez me consiguió uno solo, che. Y no, bueno, el otro todavía no está, pero prometo que el Negro Martínez le llevará la primicia en cuanto esté listo. Bueno, genial. Y, no sé, ¿alguna consulta más tiene para hacerlo a Santi? Porque tiene que descansar, hoy a la noche tiene su cuestión, ¿no? Que el hecho de hacer 5 fechas ahí en un lugar como ese, significa que es un buen arreglo, me imagino, para ustedes. ¿Estamos hablando de guita? De guita, ¿no? Estamos hablando de... Del hecho de elegir un lugar para hacer un evento, 5 fechas, que es un ciclo muy importante. No. Obvio, no. Para nosotros también era todo un riesgo. Supongo que Niceto también habrá tenido su... O sea, confía, lo hicimos muchas veces, pero bueno, no dejan ser 5. Claro. En una época medio complicada, donde no hay un mango, donde las bandas les cuesta cortar tickets. Bueno, fue como una apuesta grande. Y los tipos, no sé, qué habrán pensado ellos. Ojalá que hayan estado tan seguros como nosotros, pero lo que puedo decir, adelantar y con mucha alegría, es que las shows, ambos, los 5, no sé por qué digo ambos, sí. Los 5 shows vienen con un promedio de entradas vendidas alto, ya. Bien. A esta altura. La de hoy se va a agotar antes de la tarde, estoy seguro, y las demás fechas tienen un promedio de más, digamos, mitad de sala, por lo menos, de anticipadas vendidas los 5. Claro. Entonces, bueno, la verdad que es impresionante el resultado. Estamos muy muy contentos y supongo que los chicos de Niceto deben estar igual. Bueno, entonces le recomendamos a la gente estar re atenta a la página del Cuelgue y ver si se agotan las entradas para que después no se te manden todos a Niceto. Si agotaron, me parece que el público tendría que estar ahí un poquito atento también con la fecha de hoy. Y nada, así no cunde el pánico. Totalmente. Bueno, genial. Entonces, recordemos, hoy, ¿a partir de qué hora? 20 horas creo que dan puerta. Va a haber una cosa que por ahí está bueno decir: los 5 shows contarán con artistas invitados que van a abrir las fechas en un escenario como diferente, más cerca de la gente, como que armamos una apuesta distinta que me parece que puede estar bueno. Y hoy va a estar Sopi, que es un muchacho que hace unas cosas con unas percusiones muy locas. Luego va a estar el jueves que viene Juan Ingaramo. Luego va a estar Hanna, que es una cantante. Luego va a estar Lu Martínez de Las Taradas. Y el último es Rosario Ortega, si no me equivoco. Te hago una consulta. ¿Cómo eligen a los solistas o a las bandas que abren? ¿Las eligen ustedes? Algunos son colegas, otros son artistas que admiramos y simplemente nos acercamos a ofrecerles el espacio. Algunos los conocemos más, otros menos. Pero bueno, todo pasa por la admiración artística. Perfecto. Nada, que nos guste lo que hagan y nos interese mostrar eso en nuestro contexto. Y después, bueno, Rosario Ortega es muy amiga, Lu Martínez de Las Taradas no la conozco, digo, hay de todo. Bueno, maravilloso. Pero todo tiene que ver con eso, con la admiración artística. ¿Se puede hacer un adelanto de lo que van a salir las entradas en puerta? ¿Cuánto están anticipadas? Creo que está 3.50 y creo que va a estar 3.50, si no me equivoco. Y si sube, subirán 10, 20 pesos, pero no va a haber mucha diferencia. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, hoy 20:30 y después, digo, un after después del cuelgue, no sé a dónde se. Oye, te puedes quedar en el Club 69. En el Club 69 te quedas directamente. Roti, te vas a tu casa. Ah, bueno. Llegas tipo 7, 8 de la mañana. Patitas, cuatro patas. El viernes, directo al Laurito, o si no. Directo al Sindor. Al Sindor. Fuerte. No está mal. No está mal, es un buen plan. Yo me acuerdo cuando con, primero cuando tenía un trabajo formal, de los cuales fui echado de todos. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y después que, bueno, coincidía justamente con la época en la que esta música y estos lugares estaban de moda, año 2002, 2003. Claro. Claro, que me iba de ese club 69 sin dormir a trabajar, exactamente. Si ese club hablara. Bueno, pero hoy no te la pegás. No antes, ¿no? Después. No, después pregunto. Habrá que relajar un poco todo el estrés acumulado de todas estas semanas. Claro. Con algunas bebidas y algunos amigos. Pero no, quiero tener un fin de semana de disfrute y no de ruine, así que terminemos la fiesta en paz. Terminemos la fiesta en paz, exactamente. Muy bien dicho. Bueno, Santi, nos vamos. Y nuevamente la invitación para estos cuatro jueves. ¿Cuatro, no? Cinco, perdón. Cinco jueves de noviembre con el Cuelgue en Niceto, con la góndola ahí estrenada, y que en el flyer, ahora que recuerdo, hay como una góndola, hay como una escena de góndolas, así que sí, en va a haber muchas sorpresas de lo performático, más de lo habitual. Bien. Va a haber un changuito que va a andar por entre el público, van a pasar cosas locas con esa estética también. Bueno, maravilloso. Bueno, Santi, algún día. Gracias por el espacio, les agradezco. Un honor también al gran Negro Martínez, el que lo veo esta noche. Y bueno, gracias. Bueno. Nada, te esperamos por acá cuando quieras. Dale, che. Abrazo grande. Dale, un beso. Bueno, y nos vamos escuchando algo de los discos anteriores, del Cuelgue, y luego la tanda, y luego volvemos. Abrazos. ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Uno por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. La Tribu. 88.7 FM. Encendida.